Y también Dios tiene cosas que no son para todos, sino que solamente son para los hijos de Él. Claro, y las puertas no están cerradas, sino que Dios lo que hace y que nos dice a nosotros es que nosotros evangelicemos para que los inconversos entonces sean parte del pueblo de Él, pero hay cosas que no son para todos, sino que solamente son para los hijos de Dios y que entonces nosotros tenemos que aprovecharlas. Amén. Entonces, yo quiero que esto está trabado. Yo quiero que veamos, hermanos, esto que platicamos el domingo antepasado, porque el domingo pasado pues tuvimos Santa Cena, y que veamos siempre en Isaías, hermanos, en estos versículos de Isaías. Qué tremendo, ¿verdad? Porque el libro del profeta Isaías empieza, hermano, con un regaño. El libro de Isaías empieza con un regaño. O no sé si tal vez regaño o queja de Dios. Dios quejándose de su pueblo porque dice, crié hijos y los engrandecí. Y ya cuando estaban grandes, engrandecidos, agrandados, se rebelaron contra mí. Y eso no solamente pasó en aquel tiempo, hermano. La Biblia nos enseña a nosotros, y eso es lo peligroso de ser grande, hermano. Eso es lo peligroso de ser grande. Hay mucha gente que quiere ser grande, ¿verdad? Gran predicador, gran músico, gran cantante, hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo cuando todavía no han rendido su voluntad, que todavía tiene esos anhelos intensos de ser grande. Cuando todavía no ha rendido su voluntad, porque cuando uno rinde su voluntad, hermano, uno lo que desea es que el que se engrandezca sea el Señor. Pero cuando uno tiene todavía su voluntad así bien vivita y coleando, el que quiere ser grande es uno. Gran discipulador, gran predicador, gran pastor, gran maestro, gran evangelista, gran profeta, gran apóstol, solo grandezas. Y hay un peligro de ser grande. Bueno, hay muchos peligros de ser grande, porque la Biblia nos enseña que hubo muchos reyes que Dios los engrandeció, y así lo dice la Biblia, tal vez no literalmente, pero la Biblia dice, cuando se hizo grande, entonces se apartó del Señor. Entonces, ese es el peligro de que hayan ministros y cristianos que en este tiempo quieran ser grandes, porque cuando sean grandes van a llegar tentaciones que no tenían cuando eran pequeños. Y eso, así empieza el libro de Isaías. Aquí vamos a ver, si quiere lo vemos. Isaías empieza de esa manera, empieza Dios hablando de su propio pueblo, pero que tenemos que entender, hermano, de que eso no solamente pasó en la época con el pueblo de Israel, eso sigue pasando ahora, hermano, sigue pasando ahora. ¿Cómo han habido predicadores que cuando eran pequeños eran tremendos siervos de Dios, pero cuando se engrandecieron dejaron de servirle a Dios? Amén. Y lo más común, hermano, lo más común son los cantantes, ¿verdad? Cantantes que empezaron cantando en camionetas, ¿verdad? Cantantes cristianos, pero ya cuando se hicieron grandes se apartaron del Señor y algunos se fueron en pos de Babilonia. Pero aquí dice, visión de Isaías, hijos de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, durante 4 reyes. Dice, oigan cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Así empieza el libro de Isaías, con una queja, diría yo, Dios quejándose con los cielos y quejándose con la tierra, de que sus hijos, trasladémoslo ahora a este tiempo, los cristianos, que cuando no tenían trabajo, sí iban a buscar al Señor, cuando no tenían casa, cuando no tenían carro, cuando no tenían negocio, o cuando no tenían esposa o hijos, y si es mujer, esposo e hijos, sí buscaba al Señor, pero ya cuando estuvo engrandecido, se olvidó de Dios. Y pues Dios empieza a corregir a Israel, empieza a corregir, pero usted sabe que Dios siempre es misericordioso, ¿verdad? Entonces llegamos hasta el capítulo 26 y verso 19, dice: tus muertos vivirán y sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo, despertad y das gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba y la tierra dará a luz a los espíritus. Verso 20. Mire pues, mire cómo empieza Isaías. Dice: crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Oiga lo que dice aquí: Israel no entiende, la iglesia no entiende, los cristianos no entienden, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Pero en el capítulo 20 viene Dios y le habla a este mismo pueblo, a este mismo pueblo de Israel, que si lo traemos a este tiempo sería a la iglesia. Porque no vamos a creer, hermano, que la iglesia, la verdadera iglesia, solo existe una verdadera iglesia de parte de Dios. No es como dicen las abuelitas, que todas las religiones buscan a Dios. No, hermano. Eso ya era una mentalidad de abuelita, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que entender que en la tierra solamente existe una verdadera iglesia, la iglesia de Jesucristo. Y todas las demás, hermanos, son falsas iglesias. Los testigos de Jehová no son cristianos, no son iglesia, los mormones no son iglesia, no son cristianos, los adventistas, hermano, mire, es gente, algunos de esa gente son muy estudiosos, pero lamentablemente ellos no son iglesia, los católicos mucho menos, ¿verdad? No son iglesia, hermano, y lamentablemente tenemos que decirlo también que hay algunas iglesias evangélicas que tampoco son verdadera iglesia porque ya se han ido chanfleando y apartándose del Señor. Entonces, hay una sola iglesia verdadera de Jesucristo. Y entonces viene Dios, y no vayamos a creer, hermano, que toda la iglesia está bien. No vayamos a creer que toda la iglesia está bien. Ya, hermano, estaba viendo un video en donde en Brasil hay una, en una iglesia, el edificio bien bonito, hermano, un señor que dice ser apóstol y una señora que dice ser profeta, hermano. Y que al final, hermano, no sé cómo fue todo el desenlace, pero al final sale el hermano montado sobre la espalda de la hermana. Y supuestamente profetizando. Mire, hermano, mire hasta qué excesos ha llegado la iglesia. Excesos, hermano, que parecen chiste, pero es verdad. Y entonces por eso es que el Señor empieza así: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Aquí no le están hablando a inconversos, aquí le están hablando a cristianos. Pero ya en el verso, en el capítulo 26, como Dios es bueno y como Él no se puede negar a Él mismo, como dice su palabra, entonces viene Dios y le habla y le dice: ven, pueblo mío. Obviamente tiene que haber un proceso de restauración, un proceso de reconciliación, tiene que haber un proceso de ponerse a cuentas con Dios, hermano. Pero viene el Señor y dice: ven, pueblo mío, ven, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Entonces, hermano, nosotros no es que estemos deseando que venga destrucción sobre la tierra. No, nosotros no deseamos, hermano. Gracias, hermanas. Nosotros lo único que estamos es advirtiendo a nosotros mismos como cristianos y a quienes más nos puedan oír de que viene destrucción sobre la tierra. Pero antes de que esa destrucción venga, viene el Señor y nos habla a nosotros y nos dice: pueblo mío, no cualquiera, pueblo mío. ven. Aquí yo resalté las cuatro acciones, digámoslo así. Ven, entra en tus aposentos, venir, entrar, cerrar y esconderse. Cuatro cosas Dios nos está pidiendo a nosotros para que no participemos de la destrucción, para que no participemos de los juicios que van a venir sobre la tierra. Porque el Señor quiere protegernos. Amén. Usted, hermano, ¿quiénes de los que están aquí tienen hijos? Levanten la mano los que tienen hijos. ¿Usted protege a sus hijos, hermano? ¿Sí los protege? O si hay un perro ahí, bravo, pone a sus hijos de carnada. Pasa vos primero, le dice. ¿Los pone usted de carnada o usted los protege? ¿Ah? Los protege. Cuanto más Dios, ¿verdad? Nos protege a nosotros. Por eso nos está hablando, hermano, con anticipación. Entonces, ya habíamos visto que esta palabra ven se traduce del hebreo halak, que significa a buen ritmo. O sea, tenemos que ir hacia el Señor a buen ritmo. No hoy sí, mañana no, esta semana sí, la otra semana no. Si estoy enfermo, entonces sí busco a Dios. Si estoy sano, no busco a Dios. O como le pasa a otros hermanos, ¿verdad? Si todas las cosas están bien, entonces sí busca al Señor. Y cuando hay dificultades, no busca al Señor, ¿verdad? Cuando no tengo trabajo, sí llego a la iglesia para pedirle al Señor que me provea trabajo. Y cuando ya tengo trabajo, ya ni me asomo a la iglesia. No, así no es. Aquí dice la Biblia, ven pueblo mío, a buen ritmo y continuamente. Amén. Por eso, hermano, es admirable, óigame, es tal vez no admirable, sino que es honorable, esa es la palabra, es honorable, son honorables aquellos cristianos que truene, llueva o relampaguee, buscan al Señor. Esa gente es gente honorable, hermano. Que no solamente, como se lo dije, ¿verdad? Hay cristianos, mire, porque hay cristianos que solo cuando les va mal buscan a Dios, pero hay otros que solo cuando les va bien buscan al Señor. Hay otros, bueno, y así hay diferentes, pero es honorable las personas, aquellos cristianos que en las buenas y en las malas buscan al Señor, en la salud, en la enfermedad, en la felicidad, en la tristeza. Esos cristianos son cristianos honorables. Y aquí dice la Biblia que entonces tenemos que acercarnos al Señor a buen ritmo, continuamente, ejercitarnos, caminando hacia adelante, corriendo si fuera necesario. Y esta palabra me llamó la atención, afuera. Porque a veces, hermano, tenemos que salirnos de algunos lugares nosotros para poder buscar a Dios. A veces es necesario salir de algunos lugares para poder buscar a Dios. Entonces, mire esto. Esto pues ya lo vimos. Este Isaías, que también es capítulo 1, y el Señor dice, vengan luego y estemos a cuentas. Usted puede leer el capítulo, si quiere lea todo Isaías en su casita, ¿verdad? Ahorita no porque estamos en la predicación, pero lea en su casita el libro de Isaías, capítulo 1, si quiere lo lea de todo, pero se va a dar cuenta, hermano, cómo Israel estaba en una mala situación, pero Dios, hermano, porque Dios sabe, hermano, que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos cambiar. Él lo sabe, hermano. Entonces viene Dios y como es misericordioso, le sabe qué, le dice a Israel, ¿saben qué? Mejor apúrense. Si están en pecado, vengan, yo los voy a perdonar, yo los voy a lavar, yo los voy a liberar. Pero eso ya lo vimos, ¿verdad? Entonces mire este, aquí hay otro, vengan. A todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Y lo que estábamos viendo, hermano, es que no puede ser posible que en la verdadera iglesia del Señor se le ponga precio a las cosas, que se le pida dinero a la gente para poder orar por ellos, o que se le pida dinero indirectamente a los hermanos para poder darles privilegio. No es correcto, porque el Evangelio de Jesucristo, como lo dice aquí Isaías, y si usted lee Isaías, hermano, es un profeta mesiánico, digamos así. Hay un montón de profecías de Isaías relacionadas con Jesús. Hay un montón, hermano, muchas cosas en todos en todo el libro de Isaías hay muchas cosas relacionadas a Jesús, a Jesús. Entonces, Isaías era un profeta, hermano, todos eran profetas mesiánicos, pero este más. Y entonces, pero y aquí está hablando de que incluso Jesús, en el último día de la gran fiesta, dice la Biblia que dijo: a todos los sedientos vengan a las aguas, que es Isaías 55:1. Entonces, hermano bendito, mire, yo se lo digo, alguien le dirá: hermano, pero eso aquí no se da. ¿Quién dice que no se da? ¿Quién dice que en Guatemala no se da? Y si yo le estoy hablando de esos ejemplos, es porque aquí en Guatemala se da. Y si todavía no se ha dado, y si todavía usted no está enterado, pues se va a enterar. Y eso cada vez va a ir siendo más y más, que la mayoría de los cristianos se van a ir desviando, no porque yo lo diga, sino porque la Biblia dice que antes de la venida del Señor tiene que ocurrir una apostasía generalizada. Ah, hermano bendito. Isaías es un profeta, entonces este mensaje de Isaías 55 es un mensaje profético. Van a haber iglesias en donde van a empezar a vender las cosas. Vender, digámoslo así, las bendiciones. Y ese no es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, por eso viene el Señor y nos ofrece que nosotros vayamos hacia Él a beber las aguas. Hacia Jesucristo, gratuitamente. Entonces viene el Señor y le dice aquí en Isaías, ¿qué estamos aquí? Isaías 26:19, después de que vamos a donde Dios quiere que vayamos. Amén. Amén, hermano. No como Jonás. ¿Se recuerda usted de Jonás? ¿Sí se recuerda o no se recuerda de Jonás? ¿Qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Jonás ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? No me da la gana, dijo Jonás. No tengo ganas, no siento, dijo Jonás, ¿verdad? Porque así hay algunos hermanos, es que no siento. Si no es de que sintas, es de que obedezcas. Como decía una vez un hermano, es que para bautizarse en agua uno tiene que tener el rema, decía el hermano. Y le decíamos: nosotros estás equivocado, no hay necesidad de sentir rema para bautizarse, porque es una orden, el que creyere y fuera bautizado será salvo. No hay necesidad de sentir rema para querer bautizarse, es de obedecer. Entonces Jonás decía: no, Señor, es que no siento el rema, no siento que tenga que ir a Nínive a predicar. Jonás ve a Nínive. Entonces, hermano, yo le estaba diciendo a Jonás que fuera a un lado y Jonás hizo literalmente lo contrario que Dios le dijo. Entonces, cuando nosotros, como dice aquí Isaías 26:20, cuando nosotros vamos, óigame, hermano, cuando nosotros vamos a donde Dios nos dice que vayamos, ¿me está escuchando? Tenemos que ir a donde Dios nos dice que vayamos, no a donde nosotros sintamos que tenemos que ir. Oh, amado, dime, ¿dónde apacientas al mediodía? ¿Dónde apacientas al mediodía? ¿Y qué le responde al amado? Si tú no lo sabes, oh, la más hermosa de las mujeres, a donde tú sientas, ahí tienes que ir. Así no le dijo, ¿verdad? Sino que sigue las huellas del rebaño, sigue las huellas del rebaño, ahí me voy a encontrar contigo. Entonces hay problemas a veces entre los cristianos, hermano, y uno de los problemas de los cristianos es que, mire, puede ser que todos nosotros en algún momento de nuestra vida pasamos por eso, pero yo pienso, hermano, que tenemos que despojarnos de eso, incluso de decir: hermano, es que fíjese que yo no siento. Hermano, mire, lo invitamos al discipulado. Hermano, es que yo no siento ir al discipulado. Hermano, mire, usted está en alabanza, tiene que llegar al ensayo. Es que yo no siento llegar al ensayo. Ahí no es de sentir, hermano, ahí es de obedecer. Es que yo no siento llegar a la iglesia. Entonces, ¿qué siente? ¿Qué siente, hermano? Hay que decirle qué siente. No es por sentir, es por ser obedientes. Entonces viene el Señor y nos dice: ven, pueblo mío. Nos dice a cada uno de nosotros: ven, pueblo mío. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir hacia donde Dios nos está llamando. Amén. Ir hacia donde Dios nos está llamando. Ir hacia donde Dios nos está llamando. No por sentires, sino que por obediencia. Amén. Amén. no por sentir, sino que por obediencia. Oiga esto, oiga lo que le voy a decir ahorita. Incluso es que, hermano, mire, yo tengo que ir por fe. Sí. Si la Biblia dice, por la fe Abel ofreció y por la fe a Abraham salió, hermano, por la fe se obedece. Óigame, hermano, por la fe se obedece. Entonces, ¿hacia dónde te está llamando el Señor a ti? Para que vayas, te está llamando a ti y a mí a que nos pongamos a cuenta si estamos en pecado. Y rápido que vayamos a ponernos a cuentas. Nos está diciendo que vayamos, hermano, hacia Él en el camino. ¿Qué camino? Jesucristo. No hay otro camino, solamente Jesucristo. Y que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. ¿Cómo tenemos que ir hacia el Señor? Por un camino de santidad. Y por torpes que seamos, no vamos a tropezar. Hacia ahí nos está llamando el Señor a cada uno de nosotros. ¿Hacia dónde? Hacia las aguas, porque Él va a saciar toda nuestra sed y todas nuestras necesidades. Y después dice, ya cuando te acercas, pueblo mío, dice, entra. Amén. Entra. Entra. Entra, hermano bendito, entra. ¿Cuánto tiempo estuvo abierta el arca de Noé para que la gente o los seres que habían, los humanos que habían en esa época, entraran al arca de Noé? 120 años. Óigame, hermano, 120 años. ¿Y cuántos entraron? Aparte de la familia de Noé, ¿cuántos seres humanos entraron? Ni uno. Solo la familia de Noé. ¿Y cuánto tiempo se estuvo predicando, hermano? 120 años. Entonces, hermano bendito, la puerta del arca de la salvación está abierta, hoy está abierta. Mañana no sabemos porque, bueno, mire, si fue el arrebatamiento, van a haber algunos que van a recibir al Señor Jesucristo durante la tribulación todavía, porque ya venían predestinados salvos. Pero el arca está abierta y el Señor te dice a ti y me dice a mí, entra. Pero ya entramos, tú ya recibiste a Jesús en tu corazón. ¿Sí? Entonces ya entraste al arca. Pero tenemos que seguir entrando a otras cosas. Y aquí dice, porque ven, entra, cierra la puerta y escóndete. Cuatro cosas. Entonces aquí, ¿a qué tenemos que entrar? Después de que fuimos hacia donde Dios quería que nosotros fuéramos, hacia donde Dios quiere que vayamos, tenemos que entrar. ¿A dónde tenemos que entrar? Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró. Es la misma palabra hebrea que está en Isaías. Entró. ¿A dónde entró José? En su cámara. ¿Para qué? Para llorar. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, pongan pan. Pan de la Santa Cena. Entonces, ¿a dónde tienes que entrar tú y a dónde tengo que entrar yo? Tenemos que entrar a nuestra cámara. ¿Para qué? Para llorar. ¿Para qué? Para perdonar. Hay algunos cristianos que Dios les está diciendo, ven, pueblo mío, entra a la recámara del perdón. Entra a la recámara y perdona, perdona, perdona, perdona, perdona. Perdona. Pero fíjese, hermano, que a veces lo esencial, lo básico del evangelio como que se les olvida a algunas personas. Lo básico no se cumple. ¿Y cuál es una de las cosas básicas que el Señor nos pide a nosotros? Perdonar. Perdona, hermano. Perdona. No te resistas a perdonar. Yo no sé qué fue lo que te hicieron. Y tampoco me lo cuentes. Ahora, si es una administración, pues ese es otro tema, ¿verdad? Pero yo no lo sé. Lo único que yo debo decirte, hermano, es que para que tú puedas entrar y esconderte y ser protegido de la destrucción que viene, necesitas perdonar. Ahora, hay una situación, hermano, hay una situación que a veces perdonar es difícil. Ya lo hemos dicho muchas veces. A veces perdonar es difícil. Óigame, hermano, pero el asunto es que tú y yo tenemos que querer perdonar. Porque la Biblia dice siempre en Isaías capítulo 1, si quisieres, si quieren y escuchan, comerán del bien de la tierra. Entonces, está bien que sepamos, hermano, me está escuchando, está bien que sepamos que tenemos que perdonar. Está bien, hermano. Ahora, también necesitamos querer perdonar. ¿Quieres tú perdonar? ¿Quieres tú perdonar? Porque para poder escapar de la destrucción que viene, hermano, necesitamos perdonar. Yo te aconsejo, hermano, si a ti hay cosas que se te dificultan, lo primero que tienes que hacer es orar. Orar y pedirle al Señor. Yo, el que no puede perdonar, mire, el que no quiere perdonar, su oración tiene que ser: Señor, ayúdame a querer perdonar. El que no puede perdonar, su oración tiene que ser: Señor, ayúdame a perdonar. Y yo, hermano, mira, en el nombre de Jesús, yo te aseguro que Dios te va a ayudar a querer perdonar y a poder perdonar. Amén. Pero hay que entrar a la recámara, hermano. Yo me imagino cómo le pasó a este José, que se dice aquí la Biblia que se le conmovieron sus entrañas. Cuando preguntó, ¿quién es Benjamín? Es él. Se le hizo un nudo en el estómago, le dieron ganas de llorar, mejor salió corriendo. Dice, ey, estoy malo el estómago, dijo, y salió corriendo, ¿verdad? Y lo que quería era llorar. Se lavó la cara y regresó. Porque José estaba en ese proceso de perdonar a sus hermanos. Porque cuando José vio a Benjamín, se recordó de él. Porque ellos dos, José y Benjamín, eran puros, puros hermanos. Puros, puros hermanos. Eran hermanos de papá y de mamá. Ya con los otros eran medio hermanos. Solo eran hermanos de papá. Pero José y Benjamín eran puros, puros hermanos. Y se parecían. Entonces, cuando José vio a su hermanito, se recordó de él y todo lo que le hicieron sufrir sus hermanos cuando lo vendieron, y se puso a llorar. A veces es bueno llorar, hermano. A veces es bueno llorar. Incluso, llorar le sirve al alma como al cuerpo le sirve ir al sanitario, ¿verdad? Alguien que no va al sanitario está en graves problemas, ¿verdad? Necesita tomar algo porque eso no es normal. Oiga, no es normal que el cuerpo humano no expulse la suciedad. Entonces, llorar le sirve a el alma igual para expulsar cosas. Entonces, llorar es bueno, hermano. Pero no llorar por cualquier cosa también, ¿verdad? Sí, porque hay alguna. ¡Ay, maté una hormiga! ¡Ah, Señor, perdóname! Pero hay cosas por las que sí hay que llorar. Entonces, lo que hay que hacer, hermano, es que hay que entrar a la recámara. Mire, no llore en público, hermano. No llore en público. Hay gente que le gusta. Mire, si está en la presencia de Dios, pues de plano, ¿va? No se va a ir al baño a llorar ahí. Si está en la presencia de Dios, tírese al suelo, moquee, haga lo que quiera. Pero cuando sean otras situaciones, no llore en público. No llore. Si su hijo no le hace caso, no se ponga a llorar enfrente de su hijo, porque con más ganas va a hacer las cosas. Con más ganas lo va a hacer, con más ganas lo va a hacer, porque puede ser que sea como Esaú, que Esaú sabía lo que no le gustaba a los papás y eso hacía. Bueno, mejor sigamos adelante. En la recámara del perdón. ¿Será que usted necesita perdonar a alguien, hermano? ¿Hermana? ¿Será que necesita pedir perdón? Si no perdonamos, mire, hermano, ¿cuál es una de las cosas negativas que le pasa a la persona que no perdona, hermano? ¿Cuál es una de las cosas negativas que le pasa a los cristianos que no perdonan? ¿Ah? Sí. Pero contésteme con Biblia, hermano. ¿Ah? No los perdonan a ellos. El que no perdona, a él no lo perdona. Entonces, hermano, yo le aconsejo que si usted no quiere perdonar a alguien, le aconsejo que le pida al Señor que lo ayude. Porque el que no perdona, a él no lo perdona. Y viene la Biblia, bien interesante, que la Biblia dice que hay que perdonar de corazón, dice la Biblia, de corazón. No perdonar, basta, bueno, pues deja estarme molestando, ya, va, ya te perdoné, pues, pero nunca más te quiero volver a ver. A la gran. No lo perdonó. Entonces, hermano, hay que perdonar de corazón. Así lo dice Jesús. Jesús mismo lo dijo así. Hay que perdonar de corazón. El que no perdona, no lo perdona. ¿Usted quiere que el Señor lo perdone? Hay que perdonar entonces. Alguno dirá, entonces, no me importa si Dios no me perdona. Mejor que sí le importe. Mejor que sí le importe, hermano. Dios le va a ayudar a su corazón de piedra. Mire este. Primer Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 15. Entonces Betsabé entró. Aquí José entró a su cámara, en su cámara. Y Betsabé entró a la cámara del rey. Pero no son de las cámaras de ahora, ¿verdad? Era una habitación. Pero alguien dirá, ¿y cómo entró Betsabé a la cámara, hermano? ¿Existían cámaras en aquel tiempo, pues, hermano? ¿De qué marca eran? Dirán algunos. No, es una habitación, ¿verdad? Entonces Betsabé entró a la habitación del rey. Y el rey era muy viejo. Y Abisag, sunamita, le servía. Y Betsabé, óigame, hermano, mire esta mujer, hermano. A pesar de que el rey estaba muy viejo, ¿cuántos años le calcula usted a alguien muy viejo, hermano? No voy a voltear a ver al que está a la par suya, por favor. Estaba muy viejo. Abisag, sunamita, le servía. Abisag era una esposa de David, la última que tuvo. Abisag, dice la Biblia, que se dormía con David, hermano, porque ya el viejito ya no se calentaba. Entonces ahí estaba Abisag, ¿verdad? Y le daba calor a como en aquel tiempo no existía calefacción, ¿verdad? Ahí estaba Abisag y le servía. El rey ya estaba muy viejo. Pero mire esto. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Mire, mire qué mujer es, hermano. No era como la esposa, ¿cómo se llamaba la esposa de Job? ¿Qué hizo la esposa de Job cuando Job estaba enfermo? ¿Qué hizo? Maldice a Dios y muérete, le dijo la ingrata esa, hermano. La rata de dos patas esa, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete. Le escupió, ¿verdad? Pero Betsabé no. A pesar de que el rey ya estaba bien viejito, se inclinó y le hizo reverencia. ¿Qué pasa con algunas hermanas ahora? Hasta a cachetadas agarran al esposo, ¿verdad? ¡Ujua! Y ¡pa! Una patada le dan de una vez. Mire esta Betsabé. Y usted sabe que esta Betsabé era cardíaca, ¿verdad? Betsabé fue la que hizo caer a David. Pero cambió. Cambió, hermano, cambió. Dejemos que el Señor nos cambie, hermano. Dejemos que el Señor nos cambie. Si antes eras orgulloso, hermano, ya a estas alturas de tu edad biológica y de tu edad cristiana, hermano, ya tendrías que entender de que ser orgulloso es malo. Entonces, esta Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey y el rey dijo, ¿qué quieres? Bueno, ya sabía que solo para pedirle llegaba también Betsabé, ¿verdad? Y él le respondió, viejo, así le dijo, viejo, mi querido viejo, Bueno, esa canción, ¿verdad? Viejo, mi querido viejo. Yo paso el día del Padre, ¿verdad? Señor mío. Hermanas, así tratan ustedes a su esposo. Vos inútil. Así le dicen algunas, ¿verdad? Bueno, hay que aprender. Porque también hay esposos que también vos vieja le dicen, ¿verdad? En lugar de decirle otra cosa, ¿verdad? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo, Salomón, tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono, y le empieza a contar todo lo que está pasando. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo esta mujer? Entró a la recámara del rey, hermano, entró a la recámara del rey. ¿A dónde quiere el Dios que tú entres? A su recámara, hermano. Hermano, mire, entendámoslo, hermano. A veces, mire, hermano, mire, a veces nosotros nos distraemos, yo lo digo así, tal vez no es la palabra correcta, hermano, pero así lo logro entender yo. A veces nosotros nos distraemos en los accesorios del evangelio. Un accesorio, ¿verdad? Alguien compra carro nuevo y un accesorio, ¿qué? Un accesorio que a donde está el radio se le puede conectar el teléfono. Es un accesorio, pero no es lo más importante. Entonces, a veces nosotros, hermanos, nos distraemos en los accesorios del evangelio. Y a veces uno de esos accesorios, óigame, hermano, incluso el privilegio se puede llegar a convertir en un accesorio. De llegar a la iglesia solo por privilegio y no para buscar al que nos dio el privilegio. Hermano, ¿a dónde tenemos que entrar, hermano? A la recámara del rey. Cuando tú vengas aquí a la iglesia, hermano, que tu objetivo sea encontrarte con tu Señor, con Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Y si llegan, pues, los hermanos que tú quieres, pues qué bueno, pero eso es accesorio. Mire, el hermano que está a la par suya es un accesorio del evangelio. Entra, hermano. Hermano, hermana. Hermano, ¿me estás escuchando? A la recámara del rey. Ven, pueblo mío, y entra. ¿A dónde hay que entrar? A la recámara del perdón, ya lo vimos. ¿A qué más hay que entrar? A la recámara del rey. Amén. Amén, hermano. Hermano bendito. Porque, hermano, lo central del evangelio tiene que ser que tú quieras encontrarte con Dios. Eso tiene que ser el centro de tu vida. Y Dios, una de las cosas que nos ha dado a nosotros es la palabra. Amén. Hay que entrar en la recámara. Tienes que entrar a la recámara del rey. Te voy a preguntar algo. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste y sentiste la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Entrar a la recámara del rey es entrar a la presencia de Dios. ¿Estás escuchando? Entrar a la recámara del rey es entrar a la presencia de Dios. Eso es entrar a la recámara del rey. Entrar a la recámara del rey no es venir a la iglesia. No es venir a la iglesia. Porque tú puedes estar en tu casa, puedes estar orando. No sé, tal vez de pie, caminando o de rodillas, y puedes entrar a la recámara del rey. Puedes entrar a la presencia de Dios. O puedes poner, qué sé yo, la rema y poner ahí coro de alabanza o de adoración y entrar a la presencia de Dios. Eso es entrar a la recámara del rey. Venir a la iglesia, hermano, sí es importante y sí hay que hacerlo, porque la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. Pero entrar a la recámara del rey es entrar a la presencia de Dios. Ven, pueblo mío, y entra. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Pero mire lo que dice esta mujer. Entonces Betsabé entró a la recámara del rey y le hizo reverencia y él dijo, Señor mío, tú juraste a tu sierva, oiga, a tu sierva le dice, no le dice a tu mujer, aunque sí era su mujer. Pero ella se reconoce como sierva. Tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón, tu hijo, reinará. ¿Qué estaba pidiendo entonces ella? reinado. Hermano, ¿para qué se entra a la recámara del rey? Para reconocer el reinado de Jesucristo sobre nuestra vida. Amén. ¿Sabe qué nos pasa a nosotros, hermano? ¿Sabe qué nos pasa a nosotros? Que cuando todos nosotros, cuando acabamos de llegar al Señor, tenemos dos reyes, por lo menos, hay unos que tienen más, pero por lo menos tenemos dos reyes. Uno, Jesucristo, pero que todavía no está reinando completamente en nosotros. Tal vez en nuestro espíritu está reinando en la mayoría, en la mayor parte de nuestro espíritu está reinando. Y hay otro rey que eres tú mismo, tú, que reinas en tu alma y que poco a poco tienes que empezar a dejar de reinar para que reine Jesucristo. Porque la Biblia dice que cuando ungieron a David como rey, dice la Biblia que Saúl se empezó a debilitar, poco a poco se empezó a debilitar y David empezó a reinar y a reinar. Y eso tiene que pasar adentro de cada uno de nosotros. Que nosotros mismos tenemos que, como lo dice el profeta Juan, nosotros mismos tenemos que menguar para que el Señor crezca. Óigame, hermano, pero ¿cuál es el problema? A veces en algunos cristianos, que el Señor Jesucristo quiere reinar y el hermano no quiere dejar de reinar o la hermana no quiere dejar de reinar. Entonces, ¿para qué necesitamos entrar a la recámara del rey? Para menguar nosotros y que el Señor reine cada vez más y cada vez más y cada vez más. Amén, hermano. ¿Será que el Señor reina 100% en nuestra vida? No, hermano, no. No, el Señor no reina todavía. Y no porque Él no pueda, sí puede. Y no porque Él no quiera, sí quiere. Los que a veces no queremos somos nosotros. Ven, pueblo mío, y entra. ¿A dónde? A la recámara del rey. ¿Para qué? Para tener intimidad con el rey. ¿Y para qué más? Para reconocer el señorío del rey Jesucristo. Amén, hermano. ¿Será que reina el Señor? ¿O en qué áreas de tu vida sí reina Jesús? Porque en algunas áreas de tu vida sí reina el Señor Jesucristo. Eso tenemos que tenerlo por seguro. Lo que también tenemos que tener por seguro es que no es en todo. Amén, hermano. No debemos ser nosotros ser cristianos, no sé cómo decirlo, fantasiosos tal vez. Mire este otro. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite, oiga, toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo. Aquí la palabra es éntralo a la cámara. Ven, pueblo mío, y entra. Éntralo a la cámara, toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza. Y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Ven, pueblo mío, y entra. ¿A dónde? A la cámara. ¿A qué cámara? A la cámara de la unción. A la cámara de la unción. Hermano, y esta cámara de la unción es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Tú buscas el bautismo con el Espíritu Santo, hermano? Sí lo buscas. Sí lo buscas. Pero contésteme, pues. ¿Cómo lo busca, hermano? Ya no sé si fue la semana pasada o la semana antepasada, vimos varios versículos en donde la Biblia explica, hermano, y dice qué es lo que hay que hacer para buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Ahí lo dice la Biblia. Entonces, hermano, mira, si nosotros no buscamos la llenura del Espíritu Santo, si nosotros no buscamos el bautismo con el Espíritu Santo, hermano, yo le tengo una mala noticia. No vamos a ser arrebatados. El cristiano que no busca el bautismo con el Espíritu Santo no va a ser arrebatado. ¿Sabe por qué le digo que si lo busca? Porque si el cristiano sí busca el bautismo con el Espíritu Santo, Dios se lo va a dar. En algún momento Dios se lo va a dar. Y entonces al ser bautizado va a poder ser arrebatado. Pero si el cristiano no busca el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces mire, hermano, incluso a este Jehú, oiga aquí lo que dice, yo te he ungido ¿para qué? ¿O por qué? Por rey. Se necesita unción, hermano. Mire, se necesita unción, aunque nosotros no deberíamos ser reyes de nuestro hogar, por ejemplo, se lo voy a explicar bien para poder darme a entender, sino que el rey debería ser Jesucristo. Pero sí tenemos que ser la cabeza de nuestro hogar, los esposos. Y óigame, hermano, para realizar bien nuestra tarea como esposos, como padres de familia, necesitamos ser ungidos. Amén. Incluso cuando Dios le daba privilegio a alguien, necesita incluso ser ungido para poder hacer bien ese privilegio. Pero regresemos a este punto. Hermano, necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. Tenemos que orar todos los días y pedirle al Señor que nos bautice con el Espíritu Santo, que nos bautice con el Espíritu Santo. Amén, hermano. Hay que buscarlo, hermano. ¿Y cuál es la seña que dice la Biblia cuando ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo? Lo dice la Biblia, hablar en nuevas lenguas. Y después vienen los dones. Vienen los dones del Espíritu Santo, pero necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Hermano, ¿quién fue el que derrotó a Jezabel? ¿Quién fue el que derrotó a Jezabel? Jehú. Y Jezabel, hermano, era esa señora, sí era cosa seria, hermano. Esa era malvada, esa Jezabel era una bruja. Y además de bruja, ella era la que mandaba en la casa de ella y en el reino. Esa Jezabel mandó a matar al vecino de ellos porque no le quería dar su tierra a Acab, lo mandó a matar. Era una mujer cardíaca. ¿Y cómo se logró vencer, hermano? Siendo ungidos. Hermano, mire, hay situaciones que la única forma como nosotros las vamos a poder vencer es siendo bautizados y llenos del Espíritu Santo. Solamente siendo bautizados y llenos del Espíritu Santo vamos a poder vencer a unos enemigos, hermano, que tenemos que enfrentarnos. Entonces, hermano, entra, pueblo mío, ¿a dónde? A la recámara, digámoslo así, del bautismo con el Espíritu Santo. Mire este otro. Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. ¿Qué significará esto, hermano? Tu nombre es como ungüento derramado. ¿De qué estará hablando ahí esta mujer? ¿De qué estará hablando esa mujer al comparar el nombre de su amado? Hermano, ella está hablando de un perfume. Tu ungüento, tu nombre es como un ungüento. No sentarse a la par de alguien que no se ha bañado y hiede a sudor, ¿verdad? Sino que un olor así delicioso. Entonces viene la mujer y le dice, tu nombre es delicioso, es placentero, es deleitoso, como un ungüento derramado. Es que este libro del Cantar de los Cantares es un libro poético, hermano, en donde ellos buscan palabras así y poemas para poder conquistarse. Tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido, y esta palabra metido es la otra que se traduce entrar. Digámoslo así, aunque no es la forma correcta, pero digámoslo así. El rey me ha entrado en sus cámaras. ¿Y qué pasa, hermano, cuando nosotros entramos a las cámaras del rey? ¿Hay gozo? ¿Qué va a pasar en tu vida cuando tú entres a las recámaras del rey? ¿Vas a tener gozo? Amén. ¿Sabe qué es lo que necesita alguien que está amargado? A los amargados dice la Biblia que una de las cosas que hay que darles es Santa Cena. O azúcar, ¿verdad? Para hacer limonada. No, mejor no, ¿verdad? Santa Cena. Dice la Biblia que al amargado hay que darle vino. Eso es Santa Cena. Habla de la Santa Cena. ¿Qué más necesita el cristiano que ha estado amargado? No sé por qué se amargó o lo amargaron. Lo que necesita es entrar a las recámaras del rey, porque en las recámaras del rey, como dice aquí, va a haber gozo, va a haber alegría, va a haber intimidad con el rey. Y entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia, hermano? ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Cómo va a reaccionar tu espíritu y tu alma después de entrar a la recámara del rey? Te vas a enamorar más del Señor. Por eso dice, con razón te aman. Hermano, entonces viene el Señor y dice, pueblo mío, ven y entra. ¿A dónde quiere que entremos? A la recámara del rey. ¿Para qué? Para que tengamos gozo y alegría. Gozo y alegría. Hermano, ¿cómo has estado en este mes? ¿Qué día es hoy? 5. Hoy es 5, no. Hoy es 5. Pero ¿cómo has estado este mes, hermano? ¿Has estado contento? ¿O cómo has estado este año? ¿Has estado contento? ¿Has estado triste? ¿Has estado amargado? Hermano, entonces viene el Señor y dice, pueblo mío, ven, ven. Y entra, entra a la recámara, a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Y entonces te vas a gozar y te vas a alegrar. Hermano, mire, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, hermano, mire, el que está enfermo, aunque esté enfermo, en ese ratito, cuando está en la presencia de Dios, se le olvida la enfermedad. Mire, hermano, después de entrar a la presencia de Dios, cuando alguien tiene un problema, después de entrar a la presencia de Dios, el problema todavía está. Pero el hermano va consolado, va confortado y sabe que Dios lo va a ayudar, hermano. Hermano, porque Dios nos va a dar gozo. Hermano, ¿quieres tú tener gozo? ¿Quieres tener alegría? Entremos a la recámara del rey. Amén. Mire pues, aquí viene el Señor y dice, ven pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Cerrar las puertas. Mire esto, hermano. Póngame mucha atención en esto. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Pero ¿cómo los querían conocer ellos, hermanos? Hermano, ¿cómo querían conocer los habitantes de Sodoma a los ángeles que habían llegado con Lot? ¿Cómo los querían conocer? Querían tener relaciones sexuales con ellos. Entonces Lot salió a ellos. Oiga, Lot salió a ellos y cerró la puerta tras sí. Porque aquí viene el Señor y dice, pueblo mío, ven. Entra, cierra la puerta. Ven, entra, cierra la puerta. Entonces dice aquí la Biblia que Lot salió y cerró la puerta. Solo que no era que tenía que salir. Lo que tenía que hacer era entrar y cerrar la puerta. Verso 9. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez ahora. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón a Lot y se acercaron para romper la puerta. Oiga, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos. ¿Y qué hicieron? Cerraron la puerta. Pero miren pues, hermano, póngame mucha atención. ¿Cuál era, oígame hermano, cómo era la sociedad? Oígame hermano, ¿cómo era la sociedad en donde habitaba Lot? Era una sociedad, hermano, pervertida sexualmente de una vez. ¿Me está escuchando? Era una sociedad pervertida sexualmente. Fíjese, hermano, que le voy a contar algo. Hay lugares en donde es común que la esposa le queme el rancho al esposo, tal vez con la vecina, o que la esposa le queme el rancho al esposo con el vecino, o que el esposo le queme el rancho a la esposa con la vecina. Pero mire, hermano, y eso es malo, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿O es bueno? Contésteme pues, ¿es malo o es bueno? Ah, es malo, ya me estaba asustando yo. Pero fíjese, hermano, que a mí me llama la atención esta situación que está pasando aquí en Génesis 19, porque eso es lo que está pasando ahora, hermano. Es muy común, hermano, ver problemas sexuales en nuestro alrededor, hermano. Es muy común. Es muy común, hermano. Óigame. Es muy común. Yo, por ejemplo, le podría incluso decir que yo conozco gente que están casados y tienen hijos y sé que tienen otra. No le digo dónde, porque. Pero no es de aquí. Es muy común. Y el que no lo hace parece un tonto, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hay que cerrar las puertas, hermano? Hay que cerrar las puertas. Hay que entrar y cerrar las puertas para no caer en la perversidad sexual, hermano. No caer en problemas sexuales. Si seguimos leyendo la historia de Lot, hermano, es una historia espantosa. La historia de Lot más adelante fue una historia espantosa. Hermano, ¿me está escuchando? Hay que cerrar las puertas. Ahora aquí, para irlo aterrizando más, tendríamos que preguntarnos a cada uno de nosotros. Eso no se lo vaya a preguntar al que está a la par suya. ¿Qué mira en la televisión, hermano? Hermana. ¿Qué mira en internet? ¿Qué mira en YouTube? ¿Qué mira en esos canales de videos, hermano? Hermano, porque aquí dice la Biblia que hay que entrar y cerrar la puerta. Entonces, hermano, esas son puertas. Mire, hermano, mire, si usted tiene cable, esa es una puerta. Esa es una puerta por donde puede entrar el pecado o incluso la perversión sexual. Si usted tiene internet, ya sea en su casa o en su celular, esa es otra puerta. Porque mire, internet ni es malo ni es bueno. Depende del corazón de la persona, no de la persona que creó el internet, sino de la persona que lo usa. Sus fotos, hermano. Así hay gente, hermano, mire, que se toman sus fotos escandalosas, les roban el celular y las publican en internet, ¿verdad? Después hacen gran escándalo, pero ¿quién dio lugar? Él o la que se tomó las fotos. Entonces, hermano bendito, cierre las puertas. Fíjese que ahora hay televisiones que se conectan a internet. Y las personas pueden entrar a YouTube desde la televisión. Pero, mire, hermano, internet es peligroso, hermano. Yo no digo que usted no entre a internet, porque tampoco podemos aislarnos nosotros, ¿no? Y lo que yo le digo es, cierre la puerta. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Si el hermano o la hermana no tiene dominio, fíjese que hay hermanas, sí, hay hermanas que incluso se reparten los días de acceso a internet con sus hijos. Mira, vos vas a entrar lunes, le dice a un hijo, ¿verdad? Y al otro hijo, vos martes. Y viene la mamá y dice, yo miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, estoy exagerando en los días, pero sí se asignan días. Y el día que le toca a la señora, ya está casada y ahí chateando en Facebook. ¿Con quién? ¿Con quién, hermano? ¿Con quién está chateando? Con un mi amigo de Rusia. Ah. Son puertas, hermano. Puertas, hermano. No abra puerta. Y si, hermano, a usted le llevan un chocolate, tampoco, hermana. Mire, por educación, hermano, por educación no lo hubiera recibido para respetar a su esposo. Ahí es educación. Si le llevaron flores, qué sé yo. Yo solo estoy pensando en voz alta, ¿verdad? El que le caiga el guante, que juegue de catcher, ¿verdad? Cierre las puertas. Cierre las puertas. Cierre las puertas. Hermano, cierre las puertas. No, hermano, yo sí puedo vencer eso. Ah, así dijo David y no pudo. Así dijo Sansón y no pudo. Así dijo, ¿quién más? Salomón y tampoco pudo. Si ellos no pudieron, ¿será que nosotros vamos a poder? No, hermano. Por eso es que hay que cerrar la puerta. Cierre la puerta. Cierre la puerta. Cierre la puerta, hermano. Cierre la puerta. Ciérrela. Por eso la Biblia dice, por eso dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué significa eso? Que cuando tú te cases, lo primero que tienes que hacer es zafarte de ahí de tus papás e irte a vivir con tu esposa solos. Hay que cerrar la puerta. Hay que cerrar las puertas. Amén. ¿Qué miran sus hijos? No, hermano, es que mi hija quiere ir al cine, pero ¿qué va a ir a ver? Mire, hermano. Los patojos no son como nosotros cuando nosotros crecimos. Cuando usted creció, hermano, ni siquiera existía que la rueda. A la arangra. No existía internet. No existían celulares. Y ahora todos tienen. Hermano, por el amor de Dios, cierre las puertas. Cierre las puertas. Mire este otro. Y se acercó a Od estando él sentado solo en su sala de verano y se le acercó a Od estando él sentado solo en su sala de verano y a Od dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió en el vientre de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y le salió el estiércol. Y salió a Od al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Aquí habían matado a un enemigo de Israel. Me llamó la atención que Od significa unido. Unido. Entonces, hermano, una de las cosas que te van a ayudar a ti, hermano, cuando tú cierras las puertas, una de las cosas que vas a poder hacer, vas a poder destruir a tus enemigos. Amén. Pero hay que cerrar las puertas. Hermano, ¿me está escuchando? Hay que cerrar las puertas. Como que una hermana diga, pero mire, que le diga, como una hermana le diga a su esposo, mira, quiero que vayas a reclamarle al carnicero. ¿Por qué? Porque todos los días que voy a comprar carne ahí, siempre me soba la mano. Hay que decirle a la doña, pero ¿para qué vas ahí? Anda otra. Ahí es la que hay que agarrarla del buche, ¿verdad? ¿Para qué le voy a ir a reclamar al carnicero? Si esa a todas se la soba, ¿verdad? A todas, hasta la viejita, mira, mire, qué suave su piel, viejita, le dice, ¿verdad? A todas. ¿Y para qué va ella ahí? No, es que no me gusta, entonces ¿para qué va? Cierre la puerta. ¿Me está escuchando, hermano? Cierre la puerta, hay que cerrar la puerta. Cierre la puerta. Cuando cierre la puerta, va a poder destruir a sus enemigos. Sí, hermano, así le pasó una vez a un hermano que tenía unos tremendos problemas con su esposa, con la esposa de él. Ese hermano tenía unos tremendos problemas con la esposa, entonces se fue a ministrar con su pastor, la hermana, y una vez llegó al esposo. Y vino la esposa y puso de cabeza al esposo, que pues no me comprende, es un energúmeno, es un ogro, ese se come a los niños, toda la cosa, ¿verdad? Pero bueno, le dijo el pastor, ahora llame a su esposo, hermana, y la hermana lo llamó. Y le dijo, mi hermano, quiero platicar. Su esposa dice esto y esto y esto. Y usted, quiero oír qué dice usted. Y el esposo se le quedó viendo y le dijo, ¿y ya le dijiste que es lo que haces? Ya le dijiste que ya te dije que no fuera porque la hermana era divorciada y ese era su segundo matrimonio. Ya le contaste que te dije que no fueras a visitar a tu ex esposo y no me haces caso. Entonces, mire, hermano. No todos, pero la mayoría de las personas cuenta lo que les conviene, como les conviene. Entonces, esa no era una puerta, ¿verdad? Ese era un zaguán el que tenía abierta esa señora, ¿verdad? Hay que cerrar la puerta, hermano. Cierre la puerta y va a poder destruir a sus enemigos. Mire, si usted cierra las puertas, yo incluso, si cierra esas puertas, en el sentido figurado, como estamos hablando, yo le aseguro que se van a, muchos de los problemas que hay en su hogar, se van a terminar. No sé cuáles son, se lo aseguro. Porque ya con la puerta cerrada va a poder destruir a sus enemigos. El Señor le va a dar la victoria. Mire pues, vamos a ver, aquí hay uno. Ah, Dios mío, no hay tiempo. Veamos dos más, así rapidito. Y sucedió pues que cuando iban oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerraran las puertas y ordené que no las abrieran hasta después del día de reposo. O sea, las habían cerrado viernes a las 6 de la tarde y las abrieron sábado a las 6 de la tarde. Y ordené que no las abrieran hasta que el día de hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no metieran carga. Y se quedaron afuera de Jerusalén una y dos veces los negociadores y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué se quedan ustedes delante del muro? Si lo hacen otra vez, les echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. ¿A qué llegaban? ¿A qué llegaban? A vender. Entonces, mire, hermano, una de las cosas para las cuales tenemos que cerrar la puerta, hermano, es para no llegar a la iglesia, solo hacer business, ¿verdad? Hay gente que solo, de verdad, hermano. Yo me recuerdo que hace años, en otro lugar, había una hermanita que solo a vender llegaba a un lugar y vendía donas. Le decía, hermana, ¿por qué no viene? Le decía yo. ¿Por qué no viene? Entra y oye, no, hermano, es verdad que no puedo. Solo a vender llegaba. Y lo peor es que ponía cara así de santo de pueblo para dar lástima y que los hermanos le compraran. No, hermano, y vino este Nehemías y los amenazó. Si lo vuelven a hacer, Ishkamik les dijo, ¿verdad? Y con este voy a terminar. Yesué, por favor, el de teclado. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, vacías. Entra luego y ciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Y qué hizo la mujer? Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Para qué tienes que cerrar las puertas? Para que el Señor te provea lo que tú necesitas. Hermano, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Aunque estemos enfermos, Dios es bueno. Aunque estemos en problemas, Dios es bueno. Aunque estemos tristes, Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, siempre es bueno. Y Dios quiere proveer para tus necesidades. Pero tienes que cerrar la puerta. Tienes que cerrar la puerta. Y entonces vas a ver cómo Dios. Y tienes que obedecer a lo que. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar porque ya me pasé del tiempo. Vamos a orar rapidito. Pero hay que cerrar las puertas, hermano. Tienes que cerrar las puertas y el Señor te va a proveer. Por eso dice la Biblia, ya no vimos esconderse, ¿verdad? El Señor quiere proveernos a cada uno de nosotros. Amén, hermano. Padre, en el nombre de Jesús. Levanta tu oración, hermano. Levanta tu oración. Padre, en el nombre de Jesús, apiádate de nosotros. Levanta tu oración, hermano. Levanta tu oración. Tú sabes cuál es tu necesidad. Presenta tu necesidad delante del Rey bendito, misericordioso. Él te va a escuchar y Él te va a responder. El Rey bueno. El Rey bueno y misericordioso, el único Dios, Jehová y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, el único Dios, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, apiádate de nosotros. Ayúdanos, Padre, a andar por esa calzada, por ese camino de santidad, Padre, y por torpes que seamos, no vamos a tropezar, Señor, en el nombre de Jesús. Pero ayúdanos a caminar por ese camino, por esa calzada de santidad, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por favor, Padre, apiádate de nosotros. Apiádate de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Tú nos conoces en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, Señor.